Según vamos a estar abriendo la Biblia en el Evangelio según San Juan. San Juan en el capítulo 11. Amén. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del día de hoy. Le damos gracias a Dios. Evangelio según San Juan es el último de los evangelios. Está el libro de Mateo, de Marcos, después viene el Evangelio de Lucas y después viene el Evangelio de San Juan. Esto está antes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dice el título: Muerte de Lázaro. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el día de hoy. Amén. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar en donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ir para allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta ahí. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús frecuentaba la casa de Lázaro. Quizás tú frecuentas la iglesia. Parece que a Lázaro se enferma, ¿eh? Le viene una enfermedad a Lázaro. Rápidamente las hermanas de Lázaro llaman al Señor Jesús: Señor Jesús, mi hermano está grave, se está muriendo. Sin embargo, el Señor Jesús no se preocupa, dice aquí en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. El Señor Jesús, en vez de ir a la casa de Lázaro, se va a Judea, desciende a otro territorio, a otra ciudad. ¿Qué significa esto en tu vida, en mi vida? ¿Cuántas veces nosotros también tenemos la necesidad en nuestras vidas de que el Señor Jesús obre a favor nuestro? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser visitados por el Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor Jesús venga a nuestro hogar, ¿eh? Que bendiga nuestro hogar, que entre en nuestra puerta, en nuestras habitaciones, ¿eh? Y que nos haga un milagro también. ¿Cuántos necesitan milagros en este tiempo? ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios? Sin embargo, aquí hay un cuadro totalmente opuesto a lo que esperaba Marta, a lo que esperaba María. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando en el día de hoy. Yo no sé cuál es la intención de tu corazón, qué es lo que tú necesitas. Yo no sé cuál es tu necesidad, cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es ese Lázaro que quizá también está muriendo o ya murió. Yo no sé cuál es el anhelo o los anhelos que tú tienes. ¿Qué proyectos o metas tienes a desarrollar? Aquí dice que este hombre estaba grave. ¿Cuántas veces están en el CTI, nuestras relaciones, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con familiares? ¿Cuántas veces están muriendo también, relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos? ¿Cuántas cosas hay hoy que necesitan realmente ser tocadas por el Señor Jesús? ¿Cuántas relaciones hay hoy que necesitan cobrar vida nuevamente? Porque parece que no, pero el ser humano tiende siempre a manejarse y dejarse guiar por sus emociones, por sus sentimientos. Pero ¿cuántas veces decaemos? ¿Cuántas veces nos despreocupamos? ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas en nuestra vida y pareciese que el barco se va? ¿Cuántas veces perdemos relaciones, amistades, oportunidades y las damos ya por perdidas? ¿Cuántas discusiones, cuántas tonterías que muchas veces suceden en nuestro diario vivir, en relaciones con personas amadas, con personas que realmente afectan nuestra emoción? ¿Y qué hacemos muchas veces? Pareciese como este Lázaro que se va muriendo, que por momentos nos vamos despidiendo de personas por el simple hecho de que nosotros creemos que esas personas ya murieron, que esas personas ya desaparecieron. Puede ser una relación, puede ser tu trabajo, puede ser tu vida, áreas de debilidades de tu vida las cuales estás pasando por luchas, por dificultades, y que muchas veces pareciese que ya murieron en nosotros, que no hay una oportunidad. Proyectos, personas que quizás dejaron sus estudios y hoy, ¿por qué no retomarlo? Lo dan por muerto. Personas que quizás perdieron relaciones con personas amadas, seres queridos, y que hoy dicen, para mí ya está, no creo que se acuerde, que tenga por qué dialogar, no creo que esta relación vuelva a sanarse. Y muchas veces nos vamos entregando en nuestros pensamientos, pero los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Por eso, cuando esta mujer estaba angustiada y preocupada por la muerte de su hermano, sabía que había enfermado gravemente, acude rápidamente al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, sin embargo, ¿qué hace? Lo opuesto a nosotros. Muchas veces el Señor Jesús no va a venir rápidamente a tu vida cuando Él pueda hacer así, hacer un milagro, sino que Él va a permitir esas situaciones de adversidades, de tormentas en tu vida para glorificarse. Él muchas veces quiere hacer que salga más fuerte, más fortalecido y más fortalecida de la prueba, para que tu fe aumente, para que Él se glorifique a través de ese problema. Y quizás tú tienes algo hoy como muerto, quizás tú tienes algo hoy en el CTI, quizás tienes cosas que le diste por muerta, que ya no hay esperanza, que no hay necesidad o que no vas a tener la oportunidad de recuperarlas. Sin embargo, el Señor Jesús está en control de tu vida y de tu situación. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Aquí, en el capítulo 11, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, gran amigo de Jesús. El Señor le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús decide irse para otro lado. Dice el 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas. Todos estaban preocupados, mas Jesús estaba tranquilo. Si tú estás preocupado hoy, el Señor Jesús está tranquilo y está en control de tu situación. Dice el 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Imagínense, un estadio tiene, oscila aproximadamente entre los 100 a 110 metros. Y estaba a unos 1500 metros. Póngale unas 20 cuadras de diferencia, para más o menos ir entendiendo. Dice el 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Unas 20 cuadras, pónganle. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado allí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará, Señor, en la resurrección, cuando tú vengas. Eso le estaba diciendo. Cuando se termine el mundo, yo sé que algún día voy a tener vida eterna. Pero en el 25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el 35, el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús lloraba no por la tristeza de que Lázaro había muerto. Jesús lloraba por la incredulidad, por la falta de fe que había en el pueblo. ¿Cuántas veces Jesús estuvo allí en la casa de María, de Marta, de Lázaro? ¿Eh? ¿Cuántos milagros vieron ellos? Y sin embargo, totalmente creyendo de que su hermano ya había muerto. Lo habían dado por muerto cuando Cristo, cuando el Señor Jesús lo quería dar por vida. ¿Cuántas cosas en tu vida las das por muertas quizás hoy? ¿Hay cuántas cosas por ahí que ya las diste por muertas? ¿Eh? Relaciones, ¿eh? Con personas queridas, relaciones quizás afectivas, con tus hijos, con tus familiares, ¿eh? Con tus cónyuges. ¿Cuántas cosas tú estás dando por muerta creyendo ya que no hay esperanza, que no hay vida? O que no va a haber aliento de vida en eso. Sin embargo, el Señor Jesús quiere operar a favor de tu vida. Por eso es que es importante tener fe, es que es importante creer realmente. Y no dar por muerto, no entregar las cosas. Quizás personas que hasta sus estudios por ahí abandonaron, y dicen: ya, ¿qué voy a retomarlos ahora? Ya es tarde. Porque es tarde, para Cristo nunca es tarde. Es que ya no puedo, ya está muerto. Sin embargo, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que hoy es el día para también comenzar a retomar cosas de tu vida que necesitan ser retomadas. Comenzar a desenterrar cosas que por ahí enterraste y las sepultaste. El Señor Jesús hoy te dice que hay esperanza para todos aquellos anhelos que en tu corazón estén, según su voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser el bendecirte. La voluntad del Señor Jesús siempre va a ser el querer levantarte, el querer recuperarte, el querer restaurarte, el querer sanar. Primeramente tu corazón, para poder caminar junto con Él. Dice aquí, en el versículo 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitada la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, tiene mal olor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos dentro de una cueva y le ponemos una piedra encima? ¿Cuántas cosas que hay en tu corazón y en tu mente, anhelos que tú quieres desarrollar? Anhelos que en un momento quizás quisiste desarrollar, dones, talentos que Dios te ha dado, que tú le pones dentro de una cueva y le pones una piedra. Y muchas veces tú das por muerta cosas que Dios no da por muerta. Muchas veces tú te entregas a la vanidad de la gente o del mundo cuando Dios no quiere hacer eso. El Señor Jesús siempre está esperando un corazón dispuesto, un corazón necesitado, un corazón sediento de buscar de la presencia de Dios. Y a pesar de la situación que tú estás viviendo hoy, tienes que salir de esa cueva, tienes que quitar la piedra, porque ojo, acá el Señor no la quita. El Señor no va a quitar tu piedra, tienes que quitarla tú. Entonces, ¿cuál es la piedra que hoy necesita ser quitada? ¿Cuál es la cueva en la cual te cerraste? Quizás una mala experiencia, quizás te lastimaron, quizás lastimaron tus sentimientos, quizás te hirieron, quizás te mintieron, quizás te difamaron, quizás no has tenido suerte en la vida, quizás pareciese que vas de problema en problema, que todos son problemas, que te levantas por un tiempo, pero por otro tiempo otra vez te caes y te quieres levantar y vas dejando cosas para el costado y vas dejando cosas. ¿Cuántas veces el ser humano hace esto? Después lo arreglo, después voy, mañana. Y muchas veces nos volvemos un poquito como dice la palabra de Dios en Éxodo 8. Dice que fue Moisés y le dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo querés que saque las ranas. Porque allí dice que estaba lleno de ranas. Y es muy parecido a esto. Dice que las ranas infestaban Egipto, la casa del Faraón, la cocina, el baño. Y Faraón quería sacar las ranas. Pero viene Moisés y le dice: decime cuándo querés que saque las ranas. Imagínate, lleno de ranas. Abundantes ranas tenía. Y le dijo: mañana. Imagínate el Señor Jesús diciendo: quita la piedra. No, pero Señor, me acostumbré a vivir sin esperanza. Me acostumbré a creer que no soy nadie, que ya lo que soy me conforma, que no hay bendición para mí. Siempre hay para los demás bendición, pero para mí no. Los demás pueden amar, abrazar a su familia y vivir una vida de bendición, pero no yo, Señor. Y nos ponemos dentro de una cueva nosotros mismos y ponemos la piedra. Y nosotros muchas veces somos obstáculo a nosotros mismos, porque no es que hay un obstáculo. A veces no es que esté el enemigo. El enemigo número uno somos nosotros. ¿Y qué le pasa al ser humano? Hay cuatro cosas que son básicas en nosotros. El ser humano carece de afecto. Hay cuatro cosas básicas y necesidades básicas que el ser humano necesita para poder implementar una familia y llevarla adelante. Cuatro. Las columnas, son cuatro columnas en las cuales tú naces, y si no las tienes no puedes sostener una familia. Afecto. Es muy importante recibir afecto. Pero ¿cómo recibir afecto en hogares disfuncionales cuando el que quizás te crió no sabe decirte que te ama? Yo no tengo nada que reclamarle a mis padres, pero ¿cuántas veces necesité un abrazo? ¿Cuántas veces necesité escuchar de mis padres decirle: Javier, te amo, Javier, te quiero, Javier, te bendigo? Pero no pude, no lo escuché. No es que no sabía hacerlo, tampoco recibió el afecto de sus padres. Quizás tu padre no recibió ese afecto de sus padres y por ende naciste en un hogar, o te tocó nacer en la vida en un hogar. Hay personas que nacen en hogares violentos, hay personas que nacen en hogares donde el amor más grande puede ser un insulto, un golpe. Pero ahí viene el Señor Jesús a nuestras vidas. Por eso cuatro necesidades: afecto, autoestima. Qué importante decirle a nuestros hijos, cuánto los amamos. Qué importante que sientan el respaldo como padres, Por eso dicen que hay un cuentito de un colchón. Dice que había una mamá que era sola y tenía muchos niños. Y ella tenía que salir a trabajar todo el día y nos tenía que dejar solos porque no tenía quien los cuidara. Y había comprado un colchoncito nuevo para un niño que le faltaba. Y cuando vino, dice que este niño había roto el colchón. Y le gritó, y le gritó, y le gritó: ¿por qué lo rompiste? ¿Y por qué lo rompiste? Y al otro día venía y lo mismo: ¿por qué lo rompiste? Y qué importante también es olvidarnos muchas veces, de las cosas o de las ofensas. Entonces está la autoestima, pero también está el perdón. Qué importante que cada día nosotros también perdonemos, como nos perdonan a nosotros, también perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque si no, nunca podemos desarrollar la personalidad que el mismo Cristo quiere que hagas. Y después el cuarto, el elogio, el poder elogiar a tus hijos, a tu familia, a tu marido, y las mujeres a sus esposos también, porque cuántas cosas tenemos para elogiar, pero siempre decimos: vení para acá que te voy a matar, vení para acá te dije, pero cuánto necesita un niño, cuánto necesita un adulto que lo elogien, Que le digan cuánto nos aman, cuánto nos quieren. También ser agradecidos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces necesitamos que nos hagan un mandadito? Gracias, hijo, por hacerme el mandado, la verdad. Te bendigo. Mirá qué lindo que estás hoy, mirá qué linda que estás hoy. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Y la vida se nos va y vamos metiendo todo dentro de una cueva. Y así nos metemos nosotros y ya perdemos el afecto, perdemos el cariño, perdemos nuestra autoestima, perdemos muchas veces ya las ganas de soñar, de seguir adelante, de caminar. Sin embargo, somos nosotros los que damos por muertos. Porque el Señor Jesús está siempre a nuestro lado, queriendo bendecirnos, queriendo sacarnos adelante, queriendo dar una mano. Porque las bendiciones de Dios dicen que no cargan tristeza. ¿Cuánto cuesta hoy en día decir algo, un insulto? Cuando nos enojamos, ¿vieron qué fácil que es? Vení que te voy a matar. Pero cuán difícil es venir y darle un abrazo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, si los tenemos vivos, a un ser querido. Ya no es común el abrazar, decir vení que te quiero dar un abrazo. Desarrollar el sentimiento, los tactos que Dios nos dio, los sentidos. Por eso que es difícil muchas veces se nos hace. Y somos nosotros mismos los que rompemos en nosotros mismos esa estructura para mal, cuando la podemos romper para bien a través de Cristo. Y si hubieras estado, Señor, cuando nací, mi vida sería otra. ¿Y por qué no puede ser otra hoy? Es que, Señor, mirá ya la edad que tengo. Ya se me pasó el tren por arriba. Y sí, el Señor quiere bendecirte hoy. ¿Será que para mí no hay oportunidad, Señor? Para los otros sí. ¿Por qué siempre para los otros y por qué no para ti hoy en esta noche? ¿Por qué puedes ver y anhelar sueños de otros cuando puedes desarrollar tus propios sueños? ¿Por qué siempre esperar o andar mendigando una migaja de cariño, de amor, cuando Dios tiene todo el amor para darte en esta noche? ¿Por qué andar mendigando donde no tienes o donde no vas a ser nunca correspondido o correspondida? ¿Pero por qué no vienes hoy a los pies de Cristo a buscar del amor verdadero? ¿Quién te va a elogiar siempre? Cristo. Cuando vengas frustrado, dañado, dañada de la vida, ¿sabes qué te va a decir el Señor? Levántate que yo te amo. Pero muchas veces el mundo te va a pegar y te va a golpear y va a querer verte cada vez más hundido, más hundida. Y cuando hagas un problema o cuando le erres, te van a saltar arriba. Pero el Señor nunca te va a saltar arriba, siempre va a estar dispuesto. Cuando estés caído o caída, el Señor va a venir y te va a decir: levántate que yo estoy contigo. Sigue una milla más que yo estoy contigo. Por eso, qué lindo entregarle hoy tu vida y tu ser al Señor Jesús. Y dice aquí en el 39, ¿qué dijo el Señor Jesús? Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Al Señor Jesús no le importa cuántos días hace que estás hediendo ese problema que tú tienes. Al Señor Jesús no le importa lo que has hecho. No le importa cuán podrido sea tu corazón o mi corazón. La pregunta acá era: quita la piedra. Pero es que está podrido, Señor. Mirá lo que soy. Y el Señor no mira tu condición. El Señor quiere bendecirte. Y la pregunta aquí, miren qué tremendo. ¿Qué le dijo Jesús? Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, pero hiede, porque es de 4 días. El Señor Jesús quiere que tú, la orden es: quita la piedra. No te pongas excusas, no te menosprecies. No pongas trabas o luchas donde Dios no las pone. No pongas cosas donde Dios no las pone. Es tiempo de quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra? ¿Te falta congregarte? Afírmate. ¿Cuál es la piedra? No tengo decisiones, Señor. Bueno, que en este tiempo pueda tener decisiones. Pueda ser una persona determinada, una persona en la cual determina una cosa y la hace. Como dijo en el libro de Job, determinarás una cosa y esta te será firme. Pero ¿cuántas veces dejamos siempre la piedra ahí para no poder salir? Siempre dejamos las cosas para mañana, ¿eh? No sé, pero los que no son casados, ¿cuántos no son casados aquí? Mañana, Señor. Me caso mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poder ordenar hoy la vida? ¿Por qué no quitas esa piedra y ordenas hoy tu vida? Que es una bendición para tus hijos, para tu esposo, para ti, para la sociedad. ¿Por qué no la quitas hoy? No me puedo congregar, voy un día y otro no. ¿Por qué no quitas la piedra y empiezas a congregarte firme? Empiezas a buscar de la presencia de Dios. ¿Cuántas piedras necesitamos quitar? Piedras de incredulidad, piedras de falta de fe, piedras de carácter. ¿Cuántos necesitamos que el Señor moldee cada día nuestro carácter? Pero es necesario quitar la piedra. La piedra no va a quitarse sola y Dios no la va a quitar. La piedra la tienes que quitar tú, ¿eh? Hoy es el día para quitar la piedra. Le dice en el 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Quitaron la piedra. ¿Qué sucede cuando tú quitas la piedra? ¿Qué sucede cuando tú quitas la piedra? Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Qué significa eso? Cuando tú quitas la piedra, el problema, que yo no sé cuál es, pero vamos a llamarle Lázaro, ese Lázaro que murió, esa relación que murió, esos sueños que están frustrados, necesidades que hay en tu vida, cuando tú quitas la piedra, ese Lázaro revive. Solo hay una manera de revivir cosas, quitando la piedra, y la piedra es señal de obstáculo. La piedra es señal de molestia, la piedra, ¿verdad? ¿Qué haces tú cuando ves una piedra en el camino? ¿Pasas por arriba? Tienes que correrte. Quiere decir que la piedra hace que tú te muevas para una dirección o la otra. Pero hoy es tiempo de quitar la piedra y pasar por donde tú tengas que pasar. Muchas veces somos nosotros los que nos ponemos piedras en el camino. No es que estén, pero es tiempo de quitarlas. Y si no tienes la fuerza, Dios te va a dar la fuerza. Pero no des cosas por muertas cuando Dios no las da. No entregues cosas cuando Dios no quiere que las entregues. Porque Él, en definitiva, es un Dios de poder y un Dios de milagros. ¿Eh? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes hoy? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes hoy? Hay sueños que aún están latentes, están vivos. Hay sueños que ya murieron. Hay sueños que están muriendo. Aquí dicen que estas mujeres ya lo habían dado por muerto. Mi hermano está gravemente herido. Hay otros que ya lo habían matado. Pero llegó un punto en el cual murió. Pero el Señor siempre les dijo y les advirtió que la enfermedad no era para maldad, sino para la gloria de Dios. Dijo: esta enfermedad no es para, sino para la gloria de Dios. Hay cosas que quizás te han sucedido en tu vida, pero no es para quejarte, ni cuestionar a la palabra, ni cuestionar a la palabra de Dios. Hay cosas que te han sucedido, pero Dios lo que quiere es que te glorifiques en este tiempo, en Él. Y Dios quiere glorificarse de ti. ¿Cómo? Te está yendo mal, hay problemas, hay situaciones. Ven a los pies de Cristo. No hay mejor lugar. Si tú lo llamas, Él viene. Quizás demore, como aquí. Pero Él demoró no porque tenía cosas más importantes, sino porque quería que tu fe aumente. Cuando el Señor demora o se demora, es porque Él quiere ir preparando tu fe. Quiere ir preparando, ¿eh?, para darte la bendición. Aquí dice que quitaron la piedra, inmediatamente la bendición vino. ¿Amén? ¿Cuál es la piedra que hoy tienes que quitar? ¿Cuál es ese Lázaro que hoy está muerto en tu vida? Es tiempo de que ese Lázaro resucite. Nos quedamos con este versículo, el 40, para ir cerrando. Le dijo el Señor Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? ¿Quieres ver la gloria de Dios en todo lo que tú emprendas? Solo hay dos cosas: quita la piedra y cree. Todo está en el creer. Al que cree todo le es posible. ¿Acaso hay algún imposible para Dios? Al que cree todo le es posible. Así que hay piedras que en este tiempo tú tienes que quitar. Nadie las va a quitar por ti. Te corresponde a ti y a mí quitarlas. Son piedras personales a las cuales debemos de quitarlas nosotros. No las va a quitar nadie. Es tu obligación de quitar la piedra. ¿Quieres bendición? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Primero hay que padecer. Tienes que quitar la piedra. Una vez que quites la piedra, el Señor Jesús, el milagro lo hace. Por eso, en este tiempo, tiempo de quitar piedras. Yo no sé cuál es tu piedra, pero tú la conoces. Yo sé las piedras que yo tengo que quitar. Pero vamos a estar orando para pedirle al Señor, amén, que quite las piedras de nuestro camino. Amén. Que nosotros podamos, perdón, quitar las piedras, ¿eh? Porque Él ya está en el camino. Él es la verdad y la vida, como le dijo aquí: yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay cosas que quizás han muerto en tu vida, pueden cobrar vida a través de Cristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, que podamos retomar, Señor, todo aquello que hemos dado por perdido, todo aquello que hemos dado, Señor, por desaparecido, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Padre, que venga sobre nosotros, Señor. Y si hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, Señor, las vamos a quitar para ver tu gloria, para ver tu poder, Señor. Padre, yo bendigo cada vida en esta hora, Señor, y le pido en el nombre de Jesús, Señor, que le dé la fuerza y la facultad de poder quitar la piedra, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, somos grandes y honestos y estamos delante de tu presencia y sabemos la o las piedras que debemos de quitar, Señor. Si queremos ver tu gloria y si tú quieres ver la gloria de Dios, deberás quitar esa piedra, deberás salir de esa cueva y poder enfrentar al Señor Jesús. Porque una vez que tú saques la piedra, la bendición, la palabra de Dios lo dice, va a venir sobre tu vida. Quita la piedra en este día, arráncala en el nombre de Jesús. Esa piedra de obstáculo, esa piedra de tropiezo, esa piedra que te ha hecho hasta ahora, quizás renegar, quizás estar con frustraciones, quizás estar con desengaños, con falta de fe, con duda, con miedo, con temores, con enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora arrancamos, Señor, toda incredulidad de nuestra mente. Arranca, Señor, toda falta de confianza. Te entregamos los miedos, los temores, Señor, ahora. Toda enfermedad, Señor. Toda lucha, todo cansancio, toda prueba, toda opresión, Señor. La entregamos en tus manos, Señor, creyendo de que tú estás conmigo, Señor. Y tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Y tú eres la resurrección y la vida, Señor. Aunque esté muerto, Señor, va a vivir. Declaramos por la palabra, Señor, que vuelve, Señor, vuelve sobre las vidas, Señor, todo lo que se ha perdido en este tiempo, Señor. Si es tu voluntad, Padre, sea restituido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, abre puertas en esta hora, Señor. Abre puertas laborales, Señor. Bendice las vidas. Bendice los niños, las familias en necesidad, Padre. Tú eres un Dios de poder, un Dios de providencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Creyendo firmemente, Señor, de que tú vas a visitar mi vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquello, Señor. Visítanos, Señor. Queremos adorar más alto. Sí, Señor. Para te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Señor. En nuestra casa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Toca en mi espíritu. Padre.